desierto. Yo quiero hacer, escucho a la audiencia, maldigo a la ciencia. Amor, en esta noche solo hay ausencia. Gran molinillo, te adoro, Hortensia. Amor, en esta noche bríndame clemencia. Y rojo en los ojos, los sueños correr de plomo. Caricias del agua, lo nuestro sin un beso salado, mujer. Rosa es salvaje, limpio el lodo. Cabaña extraña, todo lo empaña. Vamos, aldañas, a nosotros nos engañan. Buena, buena, buena faena. Ella, don ella, buena faena. En esta noche en que no quiero a nadie, en esta noche podría matarte. Gran molinillo, muy emotivo. A pesar de la mierda yo me siento más vivo. Y rojo en los ojos, los sueños, cordel de plomo. Noticias del agua, lo nuestro es un peso salado, mujer. Rosa es salvaje, limpio el lodo. De los nervios, un poco nervioso, digo.